estoy, que quién soy, lo va a saber el mundo. Humildemente me presento ante el universo como Pirata DJ. Seguro.